Bueno, antes de compartir esta próxima entrevista con ustedes, quiero comentarles que la revista Pícara es una revista de carácter feminista que circula de manera muy bien distribuida a lo largo y ancho de toda España. Te la puedes encontrar prácticamente en todo tipo y género de librería. Tiene muy buena distribución. Tiene también una muy amplia y buena distribución digital. Y bueno, comentarles que la entrevista que ustedes van a escuchar es una entrevista que ha sido realizada por esa revista o para esa revista. Ustedes saben que siempre hay una distancia, una diferencia entre el texto editado y el texto sobre papel, con una compañera que además trabaja para esa revista y que es mexicana. Entonces, con esa pequeña introducción, les dejo con estos materiales, repitiendo bajo 5 idiomas, bajo todos los techos, que la próxima semana yo ya estoy en La Paz para hacer mi programa en vivo desde los estudios de Radio Deseo. Por ahora, vamos a escuchar la entrevista, esta vez realizada en el Café del Centro de Arte Reina Sofía, que es un museo que está en el centro de la ciudad de Madrid. Bueno, espero que la disfruten porque resulta interesante para ustedes saber qué es lo que interesa, qué es lo que trasciende de la cantidad de políticas de mujeres creando por fuera del país. Este libro a España. Bueno, te diré que no es que lo traigo a España, que conste en acta, ¿no? No es que para mí la circulación de las ideas, de las teorías en España es una prioridad. Lo siento mucho, pero no lo es. Yo quiero darles el mensaje a las editoriales que se están editando, se están leyendo. Acá las españolas se leen entre españolas, máximo amplían su horizonte hacia otros feminismos del norte del mundo. Y yo sé que lo hacen así, las editoriales también, incluso las editoriales alternativas. Entonces, digamos, para mí no es una prioridad. Lo que sucede es que yo fui invitada a un evento, además de lo más peculiar para nosotras estar allí, era el aniversario de la radio oficial alemana, de la Deutsche Welle, con 2.300 personajes del mundo entero. Y yo fui invitada a participar allí como uno de esos personajes, supuestamente. Pero te digo, el peso era la única radio feminista presente entre 2.300 medios de comunicación. Entonces estuve allí y claro, ya cruzas el charco. Sí. En ese caso, ya mi espíritu es un espíritu de compartir, de debatir. Hay expectativa, hay circuitos, no sé si grandes, pequeños o medianos, pero muy variados, de gente que le interesa debatir con Mujeres Creando, que le interesa debatir el pensamiento. Y entonces yo vengo trayendo muchos libros. El libro, por ejemplo, No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, se vende en 5 o 6 países del mundo, y uno de ellos es España, ¿no? Entonces, como no hay libertad política si no hay libertad sexual, tiene también una vocación, es decir, es un estudio muy interesante y es un replanteamiento de una estrategia de lucha para una lucha como es la LGBT, que está muy agotada políticamente. Entonces, valía la pena hacer algunas presentaciones y tal. Entonces, es un poco casualidad, un poco gusto, otra dosis de interés de mucha gente, pero no es una prioridad para Mujeres Creando. Muy bien, muy bien. Yo estaba escuchando como toda la anécdota de este libro y me pareció muy interesante esta cosa que tú has hecho de voltear, como dices, la tortilla en una de tus entrevistas, y en vez de que te cuestionen, voltearlo y decir, ahora nosotros vamos a cuestionar y vamos a cuestionar al poder desde el poder, que es lo que hiciste yéndote a meter a las instalaciones del gobierno y todo eso. ¿Eso fue una cosa que tú ya tenías pensada o cuando estuviste platicando con el vicepresidente fue que dijiste, pues aquí se me vino, o tú ya sabías que teníamos que hacer esa voltereta de tenemos que empezar a cuestionarlos a ellos y hacer como testimonios de lo que están pensando ellos, ¿no? Mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Yo soy una vieja, si quieres, luchadora social, agitadora callejera. Yo he estado en muchas movidas en Bolivia, pero muchas, en muchas movidas si tú quieres, hasta cierto punto históricas. He visto lo que nos ha pasado, he visto las veces que nos han engañado. Yo he visto con mis ojos en primera fila entrar al neoliberalismo a mi país y destrozar el tejido social. Entonces, y he tenido muchas derrotas, muchas frustraciones, muchas pequeñas conquistas, he tenido de todo. Entonces, el problema no es que se me ocurrió ese momento, fue una llamada inesperada, yo no esperaba en 12 años de gobiernos una vez que me ha llamado el vicepresidente, y fue aquel día y lo aproveché al máximo. Claro. Pero es una matriz de lucha, es una matriz. O sea, no, nosotras hemos nacido para no ser clientas baratas de un sistema de política formal neoliberal que está dispuesto a chantajearte con derechos a costa de otro tantazo de cosas, como es tu autonomía política, o como son tus sueños utópicos, o como pueden ser tus interpelaciones al poder. Entonces, nosotras ya estamos colocadas como no clientas del sistema político formal, como no clientas del Parlamento. Y entonces, en ese sentido, cuando un patriarca como estos, el presidente de la Asamblea Legislativa, me dice, ¿qué quieres? O sea, eso te pasa una vez. Sí. Bueno, quiero seguir jodiendo. O sea, quiero investigarlos a ustedes a largo aliento para correr la cortina, como en el teatro, ¿no? Tú ves el escenario, pero no ves las bambalinas. Para mostrar las bambalinas del Parlamento. Porque, ¿qué pasa? Hoy a escala latinoamericana, pero también en España, muchos movimientos se asoman al sistema político formal con una serie de demandas, pero no sabes nunca, nunca tienes el panorama de cómo se procesan, cuáles son los mecanismos, de con quién diablos estás hablando. Entonces, en ese sentido, el estudio que ofrezco yo a la sociedad boliviana, primero, que es una cosa extrapolable a cualquier sociedad, yo no sé si un movimiento marica, si un movimiento feminista en España, sea a nivel regional o sea a nivel del Estado, tendría la fuerza para decir, bueno, yo quiero saber qué piensa este parlamentario. Yo quiero preguntarle a Pablo Iglesias si consume prostitución. Si no consume prostitución, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con...? Entonces, todas estas otras subjetividades del parlamentario que te representa. Porque mira, cosas muy interesantes que he sacado yo. O sea, por ejemplo, compañeros que representan al movimiento indígena y que responden a un formato antiindígena, en el fondo, en los contenidos. Si esas personas o parlamentarios importantes, senadores, que defienden la violación como responsabilidad de la víctima, si nosotros supiéramos esas cosas en los procesos de votación, el resultado sería otro. Pero esas cosas no son las que te dicen, no son de las que te hablan. O porque son su vida privada, o porque la sexualidad y el cuerpo, el sexo, el cuerpo, el placer nunca entran. Es decir, los procesos electorales son procesos de marketing. De marketing, como puede ser la oferta de rebajas del Corte Inglés. Así, o sea, que es guapito, que es no sé qué. O sea, basados en crear una especie de cámara de falsedades respecto de por quién realmente estás votando. Muy bien. Y ahora estás diciendo esto de... Déjame ver cómo te lo planteo para... Estás diciendo que tenemos como que dejar de estar dentro del neoliberalismo, ¿vale? O sea, como dejar de voltear hacia ese lado. ¿Cómo le hacemos las que tenemos de una u otra manera que entrarle? O sea, ¿cómo es que tú explicarías a todas las que estamos entre trabajos formales, no formales, tratar de deslindarnos de esas, digamos, de esas cadenas del matrimonio, de estar en trabajos asalariados de mierda, etcétera? Yo no soy una persona que me interesa presentarme ni como perfecta, ni mucho menos presentar recetas, o sea, para nada. Pero lo que sí es urgente que hagamos, o sea, cada quien subsiste como puede. Si hay una compañera que vende, que atiende un McDonald's, no la vas a condenar como representante de esa empresa. O sea, ella está en un trabajo precario y no le queda otra. Yo hablo de las exiliadas del neoliberalismo. Aquí en Madrid te sirven los cafés, están en todos los trabajos precarios las mujeres de nuestra tierra, ¿no? Entonces, el problema no es atacar cómo estás construyendo tu subsistencia, ¿no? Pero sí como movimientos organizados, los movimientos organizados no pueden ser domesticados, dejarse domesticar por las lógicas políticas del neoliberalismo. Ahí sí tenemos una grave responsabilidad. Ahí sí no podemos seguir haciéndole el juego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es esa lógica neoliberal que yo planteo cuestionar? Yo planteo que el neoliberalismo ha exaltado a niveles muy, muy altos el discurso de derechos para. Y ese discurso de derechos para es casi un mercado de ofertas, derechos para personas con discapacidad, derechos para gelevetosos, derechos incluso para la población trans que muchas veces se siente más allá de ser subversivo por el solo hecho de ser trans, eso tampoco es cierto. Las leyes de identidad de género tienen también un contenido domesticador muy fuerte, y lo digo como lesbiana, no lo estoy diciendo desde mi comodidad, por si acaso. No, y lo digo como desempleada crónica, pero que yo ya no busco empleo hace años, porque no lo conseguiría. O sea, yo me he inventado de cómo subsistir. Entonces, yo creo que el discurso de derechos es un discurso hoy totalmente cooptado por una lógica neoliberal. ¿En qué sentido? En el sentido de que están dispuestos a darte los derechos de tercera generación o de última generación, a chantajeártelos, a colocarte en la fila, a hacerte hacer lobby político por esos derechos, cuando te están quitando los derechos que conquistaron ya tus padres, tus abuelos, tus abuelas, que es la generación de la clase obrera tradicional, que fueron las ocho horas de jornada de trabajo, las leyes generales del trabajo, todo eso el neoliberalismo lo está desmontando. Lo que ya conquistamos, o sea, vamos a tener que volver a eso. Y entonces es un juego histórico casi y muy confuso. Por otro lado, el discurso de derechos fragmenta al sujeto político, porque si hablamos de derechos para las personas trans, no hablamos de despenalización del aborto para las feministas o para las mujeres, o no habla, entonces fragmenta al sujeto político en sujetos clientes del sistema que solamente necesitan derechos dentro de la estructura, y nunca llegas al cuestionamiento de las estructuras de poder. Es derechos dentro de la estructura, derechos a cambio de un lugar dentro de esa estructura. Entonces, esto a mí me parece muy grave. Esto a mí me parece muy grave. Y por otro lado, una serie de, si tú quieres, simplificaciones y homogenización de estos sujetos. Porque no todas las mujeres somos una mujer. Una cosa es ser una mujer en prostitución y otra cosa es ser una profesora universitaria. Una cosa es ser una joven desempleada y otra cosa es ser una joven estudiante universitaria. Una cosa es ser una mujer exiliada del neoliberalismo, como le llamo yo, y otra cosa es ser una mujer casada, heterosexual, blanca, con un marido con trabajo y tú también con un trabajo. Es que, a ver, hay una serie de estructuras de clase, de origen cultural, de color de la piel, de apariencia física, de una serie de elementos al interior de cada uno de estos sujetos, no solo al interior del sujeto mujeres, al interior del sujeto LGBT también. O sea, una cosa es que tú puedas ser un marica y diputado, y otra cosa es que tú seas un maricón de mierda sin trabajo, moreno, que te rechaza tu nacido en las áreas rurales en Bolivia, que te rechazan en tu comunidad porque no cumples con el matrimonio heterosexual. Entonces, esa homogenización que hace el discurso de derechos, de que si yo les doy a las trans, por ejemplo, lo que ha pasado en Bolivia, para ir a ejemplos concretos, a las mujeres trans, a la población trans, en Bolivia se le dio la ley de identidad de género, que es una ley corta, que debería llamarse ley de cambio del dato de sexo en el carnet de identidad, porque es lo único que se les dio. No se les dio atención médica, que es muy importante para ellas, ellos y ellas, si quieres, ni se les dio nada más. La mayor parte de estas compañeras no pertenecen, no tienen una economía bancarizada, tampoco viajan, usan el carnet de identidad para mirarlo y colgarlo de la pared, porque son no ciudadanas. Exacto, sí. ¿Ya? Creo que son 2 años de la aprobación de esta ley. Yo estoy proveyendo porque soy psicóloga, pero nunca he ejercido porque nunca me han dado un trabajo como psicóloga, nadie en este país o en mi país. Pero bueno, yo les hago el examen porque les exigen un examen psicológico. Yo les no les hago el examen, les doy los resultados sin hacerles el examen, vale, como un acto político de resistencia de forma gratuita. Pues no son ni 30 personas que han hecho el cambio. Porque la mayor parte de las compañeras trans están en prostitución, sus niveles de marginalidad son tan altos que ni el carnet de identidad les sirve y les interesa. Entonces, cuando tú das un derecho así en términos homogéneos, justo los y las de más abajo no acceden. ¿Qué es lo que pasó con el famoso discurso bobo de los derechos de las mujeres? Supuestamente las mujeres tenemos, no sé, a cuántas cosas derechos, pero las mujeres de la calle, de a pie, estos 20 años de discurso de derechos no les ha llegado en nada, en nada, en nada. Lo consiguieron a fuerza de empuje personal, de lucha contracorriente, de sacrificios muy importantes. O sea, el discurso de derechos llega a las élites y no a las bases de cada uno de estos sectores. Entonces, mi propuesta es abandonar el discurso de derechos, construir sujetos políticos complejos que nos permitan conectar racismo con clasismo, con sexismo, con colonialismo simultáneamente, y construir propuestas autogestionarias y además propuestas de utopía social. Déjame regresar a esta parte que dices exiliadas del neoliberalismo y lo que también dices de que tú ya ni siquiera buscas empleo porque no te lo darían. Y he leído que, por ejemplo, tú en tu casa haces desayunos y buscan esta manera de autogestionarse. ¿Qué pasa con estas mujeres que dicen sí, pero seguir haciendo desayunos y todas estas cosas que parecerían del ámbito privado? Yo ya no quiero hacerlo. Yo quiero estar, digamos, en lo público, en la parte donde se toman decisiones, cosa que personalmente yo cuestiono mucho, pero ¿cómo hacer entender que justamente toda esta parte de lo doméstico y eso nos permitiría empezar a crear estas autogestiones que tú haces, por ejemplo? No, mira, yo te puedo decir varias cosas, ¿no? Es decir, nosotras hacemos una autogestión muy dramática. La autogestión que nosotras hacemos tiene serios problemas de cubrir. Por ejemplo, cuando a nosotras nos cae a una de nosotras una enfermedad, se desbalanza todo el balance, o cuando cae cualquier cosa, se abría algo, es complicado. O sea, yo no voy a vender la autogestión como una taza de leche porque no lo es. Y en nuestras sociedades el trabajo de las mujeres vale 10, 20, 30 veces menos que cualquier otro trabajo. Y además hay una lucha por la subsistencia tan grande que lo que haces es exactamente subsistir. Entonces no voy a vender eso como la maravilla. Ahora, las mujeres que me dicen quiero estar en los lugares de toma de decisiones nos están mintiendo, porque están en esos lugares pero no están tomando decisiones. No están tomando decisiones. Y cuando están tomando decisiones, están allí porque están tomando las decisiones que los esquemas de poder patriarcal necesitan. Nosotras nos enfrentamos todos los días con juezas, no solo con jueces, sino con juezas que no viabilizan casos de violación, que no viabilizan casos de impago de asistencia familiar. O sea, a ver, ninguna mujer, por el hecho de ser mujer dentro de una estructura de poder patriarcal, ni representa a las mujeres, ni está necesariamente en un ámbito de decisión. El momento en el cual yo he visto a alguna compañera que intenta rebelarse, sale con una patada en el poto de allí, porque hay 10 en la lista que pueden ser sustituibles, o sea, es sustituible por cualquier otra que cumpliría la misma función de forma más sumisa. Entonces, a mí que no me vengan a contar el cuento, porque nosotras no somos tan ingenuas de que están en los lugares de toma de decisiones. No, yo dudo mucho de eso. Ahora, ¿qué pasa con fenómenos como Ada Colau? ¿Qué pasa con fenómenos como Cristina Kirchner, como Dilma Rousseff? En mi país hay 54% de mujeres en el Parlamento y muchas carteras de Estado, carteras de ministerios, con la cabeza en mujeres. En el gobierno de Sánchez creo que es un porcentaje muy alto del gabinete. deberíamos hacer un análisis específico para cada caso. Porque yo te puedo decir, en el caso boliviano, porque además yo he estudiado ahorita al Parlamento boliviano, yo no he estudiado a 49 parlamentarios, sino al 49% de todo el Parlamento. Cuidado, es un estudio de mucha base, ¿no? Yo te puedo decir que hay un porcentaje muy alto de compañeras que están completamente anuladas, que están prácticamente desubicadas y que están allí, especialmente son las mujeres indígenas, que están allí para la foto de la diversidad, ¿ya? O sea, que están ahí, pero les dicen, vas a votar así, y tienen miedo de equivocarse de no votar, como les han dicho, y no tienen realmente los espacios y las tramas suficientes, no porque son tontas, ellas muchas vienen de la lucha política social, sino porque simplemente la trama de poder blanco mestizo, letrado, las deja fuera, pero las necesita para decir que no están fuera, ¿ya? Entonces tú tienes un 20% de esas mujeres que están para poner la foto. Tienes otro 20% de esas mujeres que están intentando, pero que no logran hacer un contrapeso porque no tienen elementos suficientes para hacerlo. Y tienes luego un 60% de esas mujeres que están dedicadas a hacer el papel que se les asignó, el cordón femenino de legitimación de lo que es el caudillismo, de lo que es la visión evista, de lo que es socapar al caudillo, socapar todas y cada una de las prácticas machistas y patriarcales. Entonces son una especie de cordón fanático de defensa de, como la tenía Rajoy, así más o menos, pero ahora en clave que la tiene Evo, ¿no? Y entonces no es que es más bonito o mejor porque se trata de Evo, es la misma mierda. Entonces, tú tienes eso a nivel parlamentario, y a nivel de las mujeres del gabinete, tú tienes mujeres que tienen que no tienen autonomía para definir políticas, ¿no? Dentro del gabinete hay otros micro gabinetes que deciden las políticas y punto, ¿no? Entonces, son mujeres sin un proyecto político en sí mismo. Están ahí para decir, bueno, hay mujeres en el gabinete. Eso no es un gabinete feminista, ni mucho menos. Y tampoco hay una base, digamos, sobre la cual discutir. No hay ni una sola medida, no hay una sola medida en 12 años de gobierno que esté dirigida a las mujeres, que no esté basada en lo que haría cualquier gobierno neoliberal. Bonos para las mujeres embarazadas. Y además bonos miserables. Quiero, vas a decir también así como yo, ¿por qué? Y no tengo la receta, pero yo, por ejemplo, como migrante latinoamericana, irremediablemente termino teniendo mucho contacto con latinoamericanos. Es como que hay a veces barreras ahí que no nos permiten estar en otro tipo de espacios y terminamos encontrándonos de una u otra manera. Y por supuesto que yo miro que hay muchas mujeres bolivianas en España haciendo este trabajo de cuidados y doméstico al que solamente pueden acceder. Las mujeres de Bolivia supongo que vienen por la pobreza, porque quieren tener otro tipo de vida, etcétera. Pero tú, ¿cómo, qué les podrías decir a las mujeres españolas respecto a esto? Es como, hay esa discusión de... ustedes están empoderando y teniendo espacios en lo público, pero gracias al trabajo de estas mujeres, etcétera, ¿qué podrías claro, decir? No, a mí me parece muy importante lo que es. Primero, yo utilizo la categoría de exiliadas del neoliberalismo, justamente por eso, no utilizo la categoría migrantes. Y la categoría exiliadas del neoliberalismo le he planteado y le he formulado yo hace más de 10 años, el año 2004. Yo vine, hice una investigación con mujeres bolivianas de la primera ola de la gran migración, mujer por mujer. Lo hice con un sueldo de 500 euros que me pagó un museo para dar una conferencia que conste en acta. Muy bien. Y lo hice con la solidaridad de mujeres de España que me alojaban, porque con 500 euros no me daba, que me alojaban y me daban de comer. Ahora, entonces primero, exiliadas del neoliberalismo, porque son mujeres que están acá porque no pueden estar en ninguna otra parte, porque son expulsadas de las estructuras económicas de las sociedades a las que pertenecen, porque si bien en esas economías hemos creado mecanismos y estructuras de subsistencia para no morir de hambre, son estructuras que están saturadas. Cuando tú vendes un desayuno, cuando tú vendes un almuerzo, cuando tú vendes unas chompas tejidas a mano, ya no hay campo para nadie más, porque ya todo el mundo está haciendo eso. Entonces tienes que abaratar tus costos, hay un momento en que ya no da más, y si puedes largarte, muchas se endeudan para salir, etc. Entonces es una expulsión, que a mí me ha parecido muy cruel llamarlo migración, es exilio. Y además, quiero decir que en Bolivia, por ejemplo, la estructura económica, el primer ingreso del país es por hidrocarburos, el segundo es por minería, el tercero es por agronegocio, transgénico además, y el cuarto es por remesas. Entonces no son cuatro infelices, estamos hablando de que están sosteniendo educación, salud y vivienda de amplios sectores de la población en mi país, y que no se les reconoce nada. Se las culpabiliza todo el tiempo, que dejaron, que abandonaron a los hijos, que destruyeron la familia, tal y cual. Ahora, una masa tan grande de mujeres como la que ha venido acá, que ha venido a ocupar prostitución y cuidados, ha cambiado la esfera de las relaciones hombre-mujer en esta sociedad, por ejemplo, y en otras. No en términos de un, yo no le llamo a eso un empoderamiento, es decir, las mujeres blanco europeas de clase media accedieron a poder salir, a dejar a su madre en manos de una tercera, a dejar a su padre en manos de una tercera, renunciando a la presión sobre los hombres, primera cosa, y segunda cosa, pudiendo pagar, digamos, un salario muy bajo a esa tercera, ¿no? Entonces, esto es muy, muy grave. Esto es muy, muy grave. Porque no es que es una a costa de la otra. Es que nada, ninguna visión feminista se puede construir en España, pero en España como en ninguna otra parte, si no se construye desde la totalidad del análisis del trabajo de cuidados. En Bolivia o en cualquiera de nuestras sociedades pasa lo mismo en relación al campo indígena. Por ejemplo, en las ciudades urbanas de América Latina son las mujeres indígenas, jóvenes, migrantes, expulsadas de sus comunidades hacia las ciudades, que van a cumplir las labores de cuidados para que las mujeres de las clases medias, medias altas, accedan a una compensación de toda su responsabilidad en los cuidados. Entonces es un absurdo pensar en un feminismo en Bolivia, en Argentina, en donde sea, sin construir desde las mujeres de abajo. Desde las mujeres de abajo. ¿Por qué? Porque lo que ellas, el papel que ellas están cumpliendo es imprescindible para entender la transformación feminista de la sociedad. Es que es exactamente igual acá en España. Es exactamente igual. A ver, que nos respondan por qué el ámbito, por ejemplo, de la prostitución está lleno de mujeres de fuera de España. Claro. Que me respondan. O sea, yo estoy de acuerdo, nosotras respetamos muchísimo la cuestión de la prostitución y de ya tenemos propuestas y las estamos llevando adelante en Bolivia. Pero cuidado, en España las mujeres más pobres son las que están en prostitución y esas no son las españolas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, hay un análisis de clase que hacer. Esto es imprescindible. Por eso es que yo digo construir los sujetos políticos complejos. Los sujetos políticos complejos que están queriendo dar respuesta las mujeres españolas a esa mujer feminista, clase mediera o no feminista, clase mediera, con formación universitaria, blanca, sin responder a esa otra invisible, sumergida, que está por debajo de ella. Va a ser una respuesta totalmente artificial y además es una visión neoliberal. Es una visión completa, además de ser racista y demás, y colonial, es una visión neoliberal de, digamos, de aquello que necesitamos, queremos y proponemos para la sociedad, las mujeres, ¿no? Hay dos cosas aquí que también quiero resaltar. Hay veces que en las pláticas que se tiene es como que dicen, sí, pero ellas, las migrantes, no dicen nada, no alzan la voz, no sabemos qué quieren. Y quienes, digamos, estamos en este intermedio de poder platicar con mujeres blancas, les pedieras, etcétera, decimos, vale, pero tú te estás dando cuenta y tampoco estás haciendo nada, ¿no? O sea, ¿cómo hacer entender a la sociedad sociedad española y a todas las sociedades en general, que estarles exigiendo a estas mujeres pobres que alcen la voz cuando están trabajando todo el tiempo, o sea, ¿cómo podemos hacerles entender que no, mira, por ahí no va? A cualquier mujer española le diría, mira, ¿sabes qué? Entra al internet y lee la ley de extranjería. Bien. O sea, la ley de extranjería, aquí no me interesa que me digas que si hablan o no hablan o si se organizan. Ese es otro tema que podemos entrar. ¿Por qué no se organizan? ¿Qué pasa con estas compañeras? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué papel están jugando también ellas en relación a sus países, a sus familias, a su propia subjetividad? Que hay también, hay muchos procesos que los estoy siguiendo y los estoy viendo. Pero también, o sea, de cara al feminismo blanco español, léete la ley de extranjería. La ley de extranjería es una ley que explicita de forma muy clara contenidos racistas, coloniales, bueno, el tema, el famoso tema de los papeles para obtener derechos, es una negación. O sea, ninguna mujer, si una mujer española tendría que asumir esas condiciones para ella, pero chillaría con la voz más alta, jamás aceptaría esas condiciones sobre sí misma, sobre su trabajo. ¿Por qué pretende que otra? O sea, además es su Estado, en nombre de ella y en nombre de sus supuestos derechos, que impone esa ley de extranjería a no solamente las mujeres, a toda la fuerza laboral no española que viene a este país y que además resuelve. No es una fuerza laboral que una sociedad capitalista europea no necesita. Ellos necesitan esa fuerza laboral. Imponen esas condiciones para generar una presión muy fuerte sobre esa fuerza laboral, para filtrar esa fuerza laboral y para tenerlas en condiciones de mayor subordinación. Entonces yo les sugeriría, léanse la ley de extranjería. No lean a Angela Davis, no porque no la quiera, yo la quiero mucho a Angela Davis. No la lean a la Angela Davis, por supuesto que no la lean a la María Galindo, no la lean ni a la Silvia Federici, que digamos es más o menos su igual. Lean la ley de extranjería, léanla, porque lo dice con... La ley de extranjería te pide un examen de españolismo, o no sé cómo se le llama ahora, porque yo ya he ido perdiendo los términos, pero yo he sido una exiliada, entre comillas, en Alemania, y yo tenía que dar un examen de alemanidad, que implicaba su historia, que implicaba su cultura, que implicaba una especie de capacidad mía de adaptarme a que era violenta, ¿no? O sea, ¿cuánto de nuestros pueblos, cuánto de nuestras historias, cuánto de lo que somos se estudia acá en los colegios? Nada. No, pero tú para vivir acá tienes que dar tu examen de españolidad. O no, ¿qué nombre tiene? Yo lo he olvidado. Eso. La verdad que ahora mismo no lo sé. Tiene un nombre, pero tiene un nombre muy peculiar. Sí. No, la ley de extranjería es con pelos y señales. Y además yo quisiera a un gobierno como el de Sánchez decirle, quiero que Pablo Iglesias me diga qué haría con la ley de extranjería. Claro. No que me hable bonito, porque viene y en Bolivia full lo aplaude, no sé qué. Mi pregunta para Pablo Iglesias sería, ¿qué harías con la ley de extranjería? Mi pregunta para Pedro Sánchez no es, ¿recibiste la patera o una patera, no? Claro. Es como es una flor, así, un gesto bonito. Pero quiero que me diga, con pelos y señales, artículo 1, ¿qué harías? Artículo 2, ¿qué harías? Artículo 3, ¿qué harías? Claro. Sí, no, justamente... luego los centros de internamiento mencionaba la compañera. O sea, los centros de internamiento son violaciones a los derechos humanos flagrantes, son paralelos a Guantánamo, si quieres, de horrorosos. Sí, sí. La valla de Melilla, o sea, estamos hablando de una estructura, de un Estado con una estructura racista, clasista, patriarcal, de violación a los derechos humanos, y eso... Hay ciertos movimientos que lo dejan de tener en el horizonte. Eso es cosa de los africanos, eso es cosa de las migrantes. No, compañera, es que eso no es así. Porque, mira, la ley mordaza que te imponen a ti tiene mucho que ver y está conectada. Y son esas conexiones a mí lo que me interesa que se entiendan. Sí, bueno, eso iba, lo de la CIA y todo eso que había declarado Pedro Sánchez que eran necesarias, así que dije, bueno, pues pues ya, recibe una patera y bueno, has dicho todo, ¿no? Con eso lo has dicho todo. Bueno, y ahora regresando un poquito como a esto de los feminismos latinoamericanos, que a mí también me hace mucho ruido, porque cuando se habla aquí en España de feminismos latinoamericanos es como otra vez esta homogeneización, como si todas las latinoamericanas fuéramos iguales, etcétera. ¿Cómo tú respondes a esto? Porque supongo que vienen y te platican. De hecho, te vi en una entrevista en internet que decías claramente, es que nosotros lo tenemos muy claro, pero ustedes no lo entienden, ¿no? Y yo estaba completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo nosotras, como latinoamericanas, que hay veces que sí sentimos como que nosotras somos latinoamericanas, pero tendríamos que hacer también estas especificaciones de no es lo mismo ser mexicana que ser boliviana, etcétera? No, por supuesto, las estructuras coloniales racistas se reproducen hasta en el último pueblito de Oruro, así, ¿no? Entonces, se reproducen y tienen... Bueno, ¿qué es lo que yo quisiera decir? Primero que yo hago varias diferenciaciones a escala, digamos, planetaria de los feminismos, pero que funciona muy bien para lo que se llama, mal llama, feminismo latinoamericano, porque para comenzar se mal llama Latinoamérica. La primera diferenciación, la cuestión de la tecnocracia de género, ¿no? Yo hago un corte muy importante entre lo que es tecnocracia de género y feminismos. Hay muchos feminismos, pero saco a la tecnocracia de género por fuera del feminismo. La tecnocracia de género es el proyecto que surge para toda América Latina con mucha fuerza y que luego se traslada a otros lados. El proyecto surge con el ajuste estructural para América Latina, captura la categoría de género y la funcionaliza al proyecto neoliberal para que las mujeres ocupemos un lugar de amortiguación de las medidas del ajuste estructural. Entonces, de toda esta matriz de la tecnocracia de género salen las políticas de la ley de cuotas de participación de las mujeres en los partidos. De toda esa tecnocracia de género sale toda esta todo este sobreendeudamiento de las mujeres a escala continental. En Bolivia se ha sobreendeudado a las mujeres a través del microcrédito, es decir, se botan los hombres fuera del trabajo, se privatizan las empresas, los hombres quedan sin trabajo, muere de alguna manera el modelo del padre proveedor, y entonces las mujeres salen a la lucha por la subsistencia y son desempleadas, son hambrientas. ¿Qué hace el sistema financiero? Endeudarlas con el adjetivo de endeudamiento con perspectiva de género. Con el adjetivo además de convertirlas de desempleadas en emprendedoras y además de empoderarlas, cuando en realidad es un sistema de sobreendeudamiento. Hay muchas, muchas empresas que funcionan bajo ese mecanismo. Por ejemplo, ahorita tú tienes en Bolivia cualquier cantidad de vendedoras de transnacionales como Yambal, Ésika, productos cosméticos, productos chinos de importación, que venden los productos de forma ambulante, no les pagan el puesto de trabajo, no pagan el recinto de comercialización, no pagan la factura a las empresas, pero las vendedoras tampoco reciben un sueldo, ellas son deudoras de los productos que venden, ¿no? Y ganan por comisión. Entonces ese es el típico trabajo precario, ¿no? Entonces hay un proyecto de la tecnocracia de género que nace con el neoliberalismo y con el ajuste estructural. Ese proyecto ha sido liderizado por las ONGs, que lo que han hecho es adicionar, unir la categoría de género a la categoría de desarrollo y al proyecto colonial de desarrollo, que es la misma promesa de desarrollo que viene haciendo la cooperación internacional desde la década de los 70, ¿no? Que somos los subdesarrollados, ahora dice que no somos los subdesarrollados, que desarrollo sostenible, y bueno, con perspectiva de género no se entiende muy bien ni qué, a qué le asignan, o sea, cuál es el contenido de perspectiva de género, pero es un apellido que queda políticamente correcto y que sigue siendo el mismo proyecto colonial para nuestro continente, ¿no? De extracción salvaje de la materia prima a precios muy bajos, pero con una envoltura bonita de democracia, de derechos para las mujeres, de empoderamiento, de talleres de autoestima y no sé cuánta bobada más, ¿no? Entonces, yo diferencio, eso no es feminismo, eso es tecnocracia de género. El liderazgo de esa tecnocracia de género está en las ONGs. Esa tecnocracia de género llegó a copar y cooptar lo que eran los encuentros feministas latinoamericanos que se celebraban en América, en todo el continente, cada 2 años. Yo dejé de ir en los años 90, cuando el último encuentro que fui era en un hotel de 5 estrellas, en una playa privada, en República Dominicana, con Yuderkis Espinosa como comisión organizadora, y que no me diga que no. Y a esa playa privada no podían entrar las negras peinadoras. Ese es el último al que fui. Nosotras metimos 6 mujeres inscribiendo a solo 2, y era imposible, o sea, impagables. Pero además se hacían con $500,000 que gastaba la cooperación internacional para que tengamos un hotel de 5 estrellas una semana cada 2 años. Y aceptemos en la cuarta conferencia mundial de las mujeres, aceptemos el proyecto neoliberal para todo el continente, ¿no? Entonces ha habido muchas complicidades ahí. Y ya Mujeres Creando aquella vez lo denunció todo eso. Luego tú tienes, digamos, un espectro de feminismos muy variados. Tienes una corriente muy importante relacionada a los ecofeminismos. Tú tienes también una serie de feminismos que nacen de la autogestión. Tú tienes también un conjunto de grupos feministas que nacen en torno de reivindicaciones muy concretas de cara a los feminicidios, de cara a la violencia machista contra las mujeres. Y bueno, yo te diría que ahí, por ejemplo, estamos nosotras, que creo que representamos una matriz muy importante porque planteamos la despatriarcalización. Yo soy la autora de la tesis de la despatriarcalización, no lo es María Lugones, no lo es el gobierno boliviano, todas esas son plagios que no reconocen la autoría. Pero no es que yo reivindico la autoría porque quiero reivindicar un acto ególatra, sino que yo quiero que se respeten las genealogías. Y aquí tiene que ver con entender que si hablamos del feminismo como un fenómeno planetario, o sea, como un fenómeno que está presente en todos los continentes, en todas las sociedades del mundo, no podemos permanecer en la visión de que el feminismo está anclado a la matriz eurocéntrica que nace con las reivindicaciones de las mujeres en el contexto del Estado moderno burgués. Eso no es así. Nosotros, los feminismos latinoamericanos, por decirte, no son una simple prolongación tardía que repite las consignas del feminismo europeo 20 años o 30 años después. Esa es una mirada colonial sobre los feminismos, sino que tenemos una genealogía propia. Si tú agarras y haces un corte histórico y hablas de la Revolución Francesa en 1789, tendríamos que hacer otro corte histórico importante. Las luchas anticoloniales, por ejemplo, en la parte andina, que es de donde vengo yo, son de 1700. Son de 1700. Entonces, todas esas luchas anticoloniales son luchas donde tú tienes fenómenos muy interesantes de participación de mujeres, de propuestas de mujeres, de lo más peculiares, y además que están por ser indagadas. En este libro, por ejemplo, que estoy trayendo yo, en el primer capítulo yo planteo la relación trágica colonial entre mariconería y indigenismo, porque resulta que documento cómo el colonialismo se dedicó a perseguir todas las formas de sexualidad no heterosexual que atentaban contra una visión judeocristiana del cuerpo y del sexo y del placer, pero que existían en las culturas precoloniales, ¿no? Y que luego fueron sepultadas y negadas completamente, ¿no? Y entonces tú tienes cosas tan interesantes como términos en aymara que datan de 1500 para definir sexo entre mujeres, o para definir mujer que no quiere tener guagua, que no quiere tener hijos, hija, que no quiere reproducirse, o para definir persona que no es ni hombre ni mujer. Tú tienes términos, por ejemplo, en aymara, que es uno de los idiomas más importantes de la región andina, tú tienes términos precoloniales que hoy están muertos. O sea, hoy no tienen vida ya, ni en sus propios idiomas, ¿no? Han sido asesinados por el propio, han sido eliminados del léxico y del imaginario social por el propio proceso colonial. Dos últimas preguntas. Ahora que estás hablando como de esta parte indigenista, evidentemente yo te voy a preguntar, ¿tú cómo ves el movimiento de las mujeres zapatistas en México? Mira, lo voy a decir así, aunque no sea políticamente correcto. No me gusta. No me gusta. Yo tengo problemas serios con todo el zapatismo. Yo creo que el zapatismo en su momento probablemente representó una campanada importante para la sociedad mexicana. La ley de las mujeres que salió, era, digamos, una ley mínima desde mi punto de vista, pero yo creo que era un acto muy simbólico, muy, muy así. Hay muchas tampoco lo conozco muy a fondo, pero yo creo que no llegó. O sea, quedó, se empantanó. Hay un momento en que el propio zapatismo se empantanó, ¿no? Y ahí yo me atrevo, porque en Bolivia nos pasa en una escala muy diferente, algo muy parecido. El indigenismo boliviano se empantanó también, ¿no? Y ahí, a ver, la lucha LGBT se empantanó también. Y la lucha feminista, yo hablo de una revolución feminista fallida de los años 90. Es decir, yo creo que las luchas identitarias no funcionan. Yo creo que las luchas identitarias no funcionan. Puede parecer muy incorrecto decir, y en ese sentido una lucha indigenista, en cuanto indigenista, y mera y exclusivamente indigenista, no funciona. ¿Por qué? Porque tiende a construir, primero, fundamentalismos. Y yo estoy contra todo fundamentalismo. Segundo, tiende a construir cosificación, mistificación del sujeto. No, lo indígena, por ser indígena, es bueno. Por ser indígena es diferente. Por ser indígena es redención. Entonces es la mistificación del sujeto. Que también es decir, por ser mujer es diferente. No, ahí la tienes a la Merkel. Por ser lesbiana es diferente. No, ahí la tienes a la expresidenta de Chile. O sea, entonces, la mistificación del sujeto me parece un error grave. Ninguna emulación de un ejército, a mí para América Latina, me parece que nos va a llevar a ninguna parte. Así tus armas sean de chocolate, ¿no? Es decir, ninguna emulación de un ejército a mí me gusta como forma organizativa. Y me gusta mucho, nosotras de allá en Bolivia hay unos términos que me fascinan, que son chota y birlocha. Te voy a explicar qué es. Sí. Chota y birlocha es esa mujer bisagra, que no está ni aquí ni está acá. Es decir, es un insulto social, porque supuestamente tú vienes de una raíz indígena, y no es que la niegas, pero no vas vestida de indígena. Digamos, tienes algunos elementos occidentalizados, supuestamente, ¿no? Y eso está muy mal. Y esos adjetivos se usan solamente para las mujeres. Los hombres no. Los hombres tienen derecho de cambiar de universo a más urbano o más indígena, como les dé la gana, sin pasar por una adjetivación social. En Bolivia, una mujer que transita esos mundos pasa por una adjetivación social. Pero bueno, esas mujeres, que son muchas, que estamos hablando de la gran mata, son mujeres bisagra, que no están en un mundo ni están en el otro. Me hace mucho recuerdo a mí la teoría de la frontera, la poética de la frontera de Gloria Anzaldúa. Porque la frontera es, estás en una línea donde no estás de acá ni estás de allá. Allá te repudian y allá también te repudian. Sí, sí. Y vas recogiendo tus rebeldías y tus ambivalencias y tus ambigüedades de un lado y de otro lado, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho sobre esos conceptos. Yo, por ejemplo, soy lesbiana. Pero yo soy sobreviviente del movimiento lésbico feminista latinoamericano. Yo me estaba muriendo de aburrimiento ahí adentro. Es decir, yo necesito trabajar en un ámbito, yo necesito hablar de extractivismo. Yo necesito hablar de ajuste estructural. Yo necesito hablar de racismo. Yo necesito hablar de todos estos temas que estaban como que fuera. Del ámbito del movimiento lésbico-feminista latinoamericano. Entonces, y no porque no quiero hablar de placer, y no porque no quiero hablar de cuerpo, para nada, sino porque necesitamos complejizar un poco nuestros horizontes, nuestro marco referencial, tiene que ser un marco referencial más abierto y más complejo, ¿no? Entonces, eso solo es posible desde no lugares, desde lugares más ambivalentes, desde lugares frontera, desde lugares bisagra. Me gustan mucho más esos. Y entonces, una de mis hipótesis, yo no soy mexicana, tengo poco contacto con la sociedad mexicana, no me gustó Marcos nunca, y yo no creo que un movimiento indigenista logre algo en América Latina. Y última pregunta, que también va, creo que va a caer como bomba, sea lo que sea que digas. ¿Y qué pasa con el pornoterrorismo? ¿Qué ves con el pornoterrorismo? Mira, a mí me parece interesante una cosa, que cuando yo planteo la despatriarcalización, yo planteo la despatriarcalización como un método de lucha, ¿no? Cuando planteo la despatriarcalización como método de lucha, planteo el desmontaje. Hay que construir otro sujeto político, pero también hay que, digamos, la despatriarcalización como método es, de alguna manera, de construir culturalmente, simbólicamente, construir cultura desde una deconstrucción de esta cultura dominante que nos impone, ¿no? Entonces nosotras hacemos un montón de revueltas, si quieres, del lenguaje religioso, de los símbolos religiosos, porque en Bolivia sigue teniendo la Iglesia Católica mucha influencia. Y entonces yo veo muchas veces cuestiones del porno terrorismo con mucha simpatía, ¿no? Con mucha simpatía, porque sí veo una chispa, un ímpetu, una especie de excitación así, hasta incluso sexual, plasmada en gestos muy irreverentes, de deconstrucción de ese sentido pornográfico del sexo, del placer, del cuerpo. Y ahí me gustan mucho. Lo que no me gusta es que se quedan ahí. Y por otro lado, digamos, bueno, hay de lo que me gusta y de lo que me gusta menos. Hay un poco de todo ahí. Pero lo que creo es que se quedan ahí. Y lo que creo es que no involucran. O sea, no son capaces de involucrar más, complejizar más, ¿no? Pero creo que es que tienen una potencia irreverente importante. Ay, y del lesboterrorismo, estas mujeres que por cuestión política prefieren volverse lesbianas a seguir entrando en este sistema heteropatriarcal. Bueno, yo no le llamaba lesboterrorismo, eso existía. Mira, les voy a decir, si creen que están haciendo la novedad, mentira. Yo eso lo he conocido en la movida feminista, no sé, te digo, hace cuántos años. Eran las que se llamaban lesbianas políticas, ¿no? Y jugaban mucho a eso. Yo he tenido, mira, todas mis compañeras, yo me acuerdo, yo he tenido compañeras del movimiento indígena campesino boliviano, que cuando nosotras nos metimos en la movida de la prostitución, me decían: mira, María, ya me has hecho decir lesbiana, ahora me vas a hacer decir puta. O sea, no sé cuál es peor. Entonces, yo he tenido compañeras, o sea, todas las compañeras, porque tú no sabes, o sea, la homofobia contra mujeres trans ha sido muy dura por culpa mía, por llamarle así, o sea, por ser lesbiana pública, ¿no? Entonces, todas mis compañeras han cargado con eso, feliz, lo han llevado muy bien, y entonces eso te digo que tiene mucha antigüedad y se llamaba de otra manera. Pero bueno, si quieren pensar que es nuevo, adelante con eso. Muy bien. Pues yo creo que con esto ya tengo más que suficiente y creo que... Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad